bienvenidos a la música que escuchan todos. Hoy empezamos nuestro tercer mes junto con ustedes. Estamos aquí desde el 12 de agosto, todos los sábados de 19 a 20 horas, con la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Yo soy Luis y comenzamos juntos nuestro décimo programa. Hola, soy Javier y como ya saben, junto con Luis les presentamos hoy sin invitados el programa de esta semana, que cada semana está con un tema distinto, las canciones, comentarios, lecturas que no va a haber esta semana y demás de acuerdo con esta línea argumental. Hoy les traemos Chicas, un programa en el que recuperamos la variedad más extremosa y nos saltamos de España a Canadá, Argentina, de los 80s a mayo pasado, etc. Si en anteriores semanas tuvimos apuestas estilísticas dedicadas al punk en español, al prog y también en particular experiencia de la anterior semana, hoy tendrán artistas variados como Tom Petty, Fito Páez, George Harrison, Los Peppers y muchos más. Así que quédense con nosotros y averigüen las sorpresas que les tenemos. No olviden que pueden participar en el programa mediante el teléfono 455-3040, email musicaytodos@gmail.com o dejándonos comentarios en el blog del programa musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden además enviarnos sugerencias, pedidos, comentarios, críticas, todo lo que quieran, escuchar este programa, los anteriores, bajárselos, etc. Sabemos que este programa va dedicado a las chicas, pero no podemos evitar mandar saludos a nuestros amigos que nos escuchan, que nos están escuchando ahora mismo, a los que nos siguen por internet o la radio cada semana, y también a nuestros auspiciadores, gracias a quienes estamos aquí, a la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, que pueden encontrarlo en sus dos agencias, Jordán y Nathaniel Aguirre, y en el pasaje Alonso de Mendoza. Gracias también a los amigos que nos dejan sus comentarios y nos escriben, como a Rodrigo, que estará dentro de dos semanas presentando el programa New York, New York, al otro Rodrigo, que también nos escucha religiosamente por internet los domingos, a los muchachos de La Romona, que ya nos vienen apoyando un mes y nos permiten hacernos escuchar más, al Coquillo, que estará la semana que viene en el estudio, a Santiago, Carlos, Jean-Paul y Rocco, que ya participaron en el programa, y a todos ustedes, que esperamos pronto estarán también participando. También un saludo especial al Tacho, que esperamos que sea ahora un seguidor asiduo del programa, a Alan, a Gustavo Siles, al Quintacho y a todos los demás que ahora estamos olvidando. Yo mando un saludo especial también para Alejandro Lanza, a quien finalmente pude conocer en persona ayer. Bueno, comencemos ahora con el programa. En este Chicas, que si bien tiene un afiche que creó la confusión acerca de si vamos a pasar solamente cantantes femeninas, pues la verdad es que las canciones a presentar son más bien dedicadas a las chicas, más que interpretadas por ellas, aunque no descartamos esta otra opción para futuros programas. Arrancamos la noche en 1977, año del punk, en el que debutaba también uno de los pioneros de la onda New Wave norteamericana. Hablamos de Tom Petty, que junto con los Heartbreakers nos presenta de su homónimo disco el tema American Girl. We'll be right back. Si bien inicialmente se lo catalogó como proto-punk, luego saltó al New Wave para finalmente asentarse en el Classic Rock Revival, bueno, de ese movimiento cultural conocido como Americana. American Girl mantiene importantes raíces rockeras al punto de ser en principio confundida como una canción de The Birds, aunque tenía mucho menos jingle jangle en las guitarras y un cacho más de energía. Las chicas campiranas desoladas aquí representadas. Continuamos con el programa. Ahora retrocediendo un poco más en el tiempo. Apenas salió su banda pivote, Den, con la que lograría el hit garajero Gloria, Van Morrison iniciaba su carrera de solista con el álbum Blowing Your Mind, el 67, de donde vamos a extraer la nostálgica Brown Eyed Girl. Blanco canta como Van Morrison, decía el crítico Grail Marcus. Morrison, natural de Belfast, se ha caracterizado siempre por esa tonalidad profundamente bluesera en su voz, casi negra. Bueno, y esto lo digo sin afanes racistas. Aquí escuchábamos uno de sus primeros éxitos, en la que se cuela una censurada frase por ahí que sugería algo más que correr y reír a través de los campos verdes. Ah, los viejos tiempos. Seguimos aquí con el programa, la música que escuchan todos, gracias a la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda. En sus dos agencias, en la Jordain Nathaniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Esta semana con el programa Chicas. Y no olviden participar a nuestro, bueno, al teléfono de la radio 455-3040, a nuestro mail musicaytodos@gmail.com o al blog del programa musicaytodos.blogspot.com, donde estarán disponibles este y los anteriores programas para que se los puedan bajar. Ahora que estamos de vuelta en nuestros días, podemos presentarles esta banda que ya estuvo antes por el programa. también con una canción de este su último álbum, el Riot City Blues. Se trata de Primal Scream, los rockeros escoceses dirigidos por Bobby Gillespie, que aquí nos traen Doors. Conozco a varias chicas que se molestarían mucho ante la sola idea de decirles muñecas, dolls o muchachas, ¿no? En cierto caso, pero dudo que alguna pudiese resistirse al ritmo convulso y brutal de esta canción, que nos invita a pasar un buen rato con el dulce rock and roll. Y bueno, aunque suene gracioso o a lo vintage, esta canción ha sido lanzada apenas el 7 de agosto pasado. Raro, ¿no? Porque con tantos riffs así medio setentosos, ¿quién no creería? Seguimos aquí con chicas, en la música que escuchan todos. Regresamos atrás otra vez, pero ahora nos quedamos geográficamente cerca, en la Argentina del 85, para ser más precisos, un viejo conocido del programa que nos visitó cuando hicimos y recordamos a los rockeros muertos, Luca Prodan. Viene acompañado de la mítica banda Sumo, con un conocidísimo tema que suena más a crítica existencial que ofensiva diatriba. Escuchemos a Sumo con su rubia tarada. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. Te gustó el nuevo Bertolucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Bordeando el cliché, los caballeros las prefieren rubias, implica entonces las rubias son tontas. Algo huele mal por ahí. Es un sofisma, ¿no ve? Bueno, sea por reivindicaciones envidiosas o no, todos hemos visto a Jessica Simpson o a otras rubias tontear, pero eso de las rubias la pasan mejor tampoco es demasiado mentiroso. Abanderados junto con los Redondos de Ricota, el primer movimiento cultural del rock indie y under argentino, Sumo contaba no solamente con Prodan, sino también con personajes en todo derecho, como Pettinato, entre otros. Esperemos escucharlos más a menudo, pues como en este tema, la pluma filosa de Prodan suma su habilidad para formar melodías magníficas que son sencillamente insuperables. Tras escuchar esta canción que parece del Jarvis Cocker argentino, Bueno, todavía nos gustan más las rubias, aunque de Bertolucci, Cavafis o la Mahavishu Orchestra no entienden nada. Sigamos con el programa. Para variar, ahora nos vamos a los 90, que no hemos visitado mucho en este programa, y no sé por qué. Para recuperar un tema algo menos conocido de una celebrísima banda californiana, los chiles rojos y picantes, sí, los peppers, que desde el Mother's Milk tiene una preciosa tapa muy acorde a la ocasión, nos traen Sexy Mexican Maid. Los últimos discos en los que los Peppers experimentarían con ese rock funk medio groovy y así seductor por naturaleza, el Mother's Milk, es un disco maldito, a caballo entre unas influencias jazzísticas vagas, muy opacadas por funky a la Sly and the Family Stone, pero sobre todo por unas guitarras sobreproducidas, exageradas. No olviden participar en el programa, que llega a ustedes gracias a la Mutual Guapay Préstamo y Ahorro para la Vivienda, Jordán y Nathaniel Aguirre, y en el pasaje Alonso de Mendoza, y llámenos al 455-3040. Upa, si en la anterior canción nos preocupaba de sexismo, esta sí que nos va a condenar al destierro. No sé de dónde habrán podido armar esta enciclopedia de conocimientos femeninos, pero si me preguntan a mí, los Rolling Stones setenteros son la voz autorizada para hablar de mujeres. Y vaya que sí, escuchemos ahora Some Girls. Girls keep jewelry that I never vocero oficial del sindicato de buses. Bienvenidos de vuelta a la música que escuchan todos. Estamos aquí con su programa Chicas y seguimos con el programa. Mick, Kit, Charlie, Ron y Bill han sido siempre los chicos malos, los seductores incansables del rock, el arquetipo de este estereotipo conocido como rockstar. Extraída del disco homónimo Some Girls, esta polémica canción del 78 rehabilitó a los Stones como fuerza rockera en los años en el que el punk se batía como con la música disco por el control musical en todo Occidente. Y no nos olvidemos que en ese mismo disco, uno de los mejores de la banda de esta su etapa olvidable de finales de los 70s, también incluye la maravillosa Beast of Burden, que sin duda le trae muchos recuerdos como a nosotros, a nuestro gran amigo Pere. Seguimos con Chicas, es que la música que escuchan todos. Ahora volvemos a ponernos vanguardistas, exquisitos e inaccesibles. Regresaron desde su primigenia aparición en el primer programa de esta corrida. Viene Doug Van Vliet, conocido como Captain Beefheart, que junto con su Magic Band nos trae la desorientadora experiencia de jazz rock El Aguru. Now here she come walking looking like a zoo. Hi-ella guru. She know all the colors that nature do. Hi-ella, hi-ella guru. Hi-yella, hi-red, hi-blue she flew. Hi-yella, hi-yella guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Just dig it. That's right, the master escape fast and folded. Tight also. Captain Beefheart, en su obra cumbre Throat Mask Replica, no se escucha fácilmente, ni cuando está cantándole a una mujer, es como un gusto adquirido. Y esto me recuerda un par de anécdotas. La primera, el cantautor pop Cat Stevens recibió alguna vez el consejo de su padre, creo, que le decía, no le dediques nunca una canción a una mujer, porque la perderás. Pero el tipo lo hizo, y así perdió a Patti Darbanville en manos de Don Johnson. En otra que existe, bueno, hay una pintora más conocida, americana, es ella que es parte del movimiento estoquista, es una tendencia nueva, digamos, del arte. Y ella se llama El Guru, pero ojo, la canción no está dedicada a ella, por el contrario, más bien se prestó el nombre de la canción de Captain Beefheart. Bueno, sigamos con el programa. Ahora nos toca rescatar a un especialista en mujeres, un sujeto condenado a que le rompa el corazón, a la soledad más doliente. Sí, señores, hablamos de Andrés Calamaro con la apropiadamente titulada Chicas. Algunas me duelen y otras no. otras me quieren todavía. Algunas me quieren y me odian a la vez. Algunas me partieron en tres. Y sigo buscando algún pedazo. Alguna se comió mi corazón. Alguna vez te quise demasiado. La verdad es que sigo colgado en vela que me colgó la última vez. Hay encuentros que nunca quise olvidar y no dejo de esperar el nuestro. Partiéndome, alguna vez pedí perdón mil veces, pero tengo mil más. Respiro sin mirarte en el aire. Mirarte en el aire es mi mayor problema. Partirme en pedazos rotos, espejo. Y estás muy lejos. Dicen los más viejos del bar, primero hay que aprender a olvidar. No sé si habrás podido por los dos, porque yo dicen los más viejos del bar, primero hay que aprender a olvidar. No sé si habrás podido por los dos, porque yo en este tema del disco del 2001, El Salmón, ese arriesgado álbum Quintuplay que casi asesina artísticamente a Calamaro, podemos encontrar su más claro estilo, esa particular experiencia que tiene él con las mujeres, y que está presente desde sus primeros trabajos con Los Abuelos de la Nada, y sigue vigente hasta su recientísimo Tinta Roja, repleto de llorosos tangos. Y es que además de mala suerte, Andrés parece que está condenado a este funesto destino. Un saludo para el cantante, ¿no? Bueno, seguimos en la música que escuchan todos, con chicas, gracias a la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, tiene dos oficinas en la ciudad de Cochabamba, en la Jordán Casino Daniel Aguirre, la primera, la segunda en el pasaje Alonso de Ibáñez. Pueden realizar pagos de cotas, IVA, de sus impuestos, tributos fiscales, de la alcaldía y más cosas. Pásense por ahí. Dedicada probablemente a Katy Ettingham, la Foxy Lady original, ahora pasaremos a escuchar otro viejo conocido del programa. El genial Jimi Hendrix. Junto a la Jimi Hendrix Experience, nos trae desde su disco debut uno de los primeros temas en los que empezó a deformar su guitarra a través del feedback. Claro está, escuchemos Foxy Lady. And you Le haya caído de refilón a Leonard Cohen, me parece que el Ladies Man original es sin duda alguna Jimi Hendrix, y ojo que estamos hablando de unos días de dura competencia con Jim Morrison y los demás al acecho. Extraída del psicodélico álbum debut de Jimmy y su banda, Are You Experienced, el tema nos deja esperando ese momento improbable en el que una Foxy Lady se nos acerque siguiendo el riff de este fabuloso clásico. Y hay que decir lo que dice Hendrix primero, ¿no? Bien, cambiamos nuevamente de estilo y ven en el programa. No sé a cuánto a nuestro público que pueda gustarle el trabajo, la entonación y el particular fraseo de este trío que a continuación escucharemos. No se sorprendan de encontrarlos en una mesa escondida en la esquina de algún bar, o a nosotros, ayer, en la marca, tarareando entre copas esta canción más guapa que cualquiera. Estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar. Y en mitad de un te quiero me olvido. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados, soldaditos de plomo mutilados. Pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón, y prendió un cigarrillo y otro más. Como toda esperanza se esfumó. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos ayer. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa, más guapa que cualquiera. inmaculada, aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa. Más guapa que cualquiera. Más guapa que cualquiera. Amigos, se trataba de Joaquín Sabina, el glorioso músico español, reconocible por esa áspera voz que aquí acompañaba el delicado juego vocal de Fito Páez, un rockero delicado como pocos, acompañado y cerrando el triángulo por segunda vez en esta noche Andrés Calamaro, que me parece es el híbrido justo entre uno y otro. Me explico, el madrileño porteño con sensibilidad suficiente para hacer música linda, entre comillas, pero con tanta voz como Sabina tras chupar un par de caramelos de miel y limón. Un disco extraño es este Enemigos Íntimos de Sabina y Páez, ciertamente bueno, pero no nos desprendamos del piano y sin perder la sensibilidad, tenemos algunas canciones de amor surtidas, entre las que sobresale la titánica y dulce Leila de Derek and the Dominos, que a continuación escucharemos. What do you do? fabulosa pieza, sublime, magistral, dedicada por Eric Clapton a Patti Boyd, la pareja de George Harrison por ese entonces. Esta joya se construyó junto con el violero genial Duane Allman en una colaboración efímera pero sobrecogedora de emotividad. Si se quedó con la chica o no, esa es otra historia. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Les agradecemos la compañía y esperamos tenerlos la semana que viene. No olviden de escribirnos a nuestro correo musicaytodos@gmail.com, a través del blog musicaytodos.blogspot.com, donde podrán también sintonizarnos. Agradecemos a la Motor Guapay por su auspicio. Esperamos contar con ustedes la semana que viene, cuando Coco nos traerá Argento Rock, Fernet y Mate, un especial sobre el mejor rock argentino. Esperamos que les haya gustado este programa dedicado a las chicas y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eso ha sido todo por hoy. En nombre de la música que escuchan todos, me despido. Pero antes de irnos, los dejamos con el cuernudo del anterior tema que nos trae el bonus track y un sutil mensaje para dedicarle a las chicas, o a una sola, para los casados. Un gran saludo. Chao. It's gonna take a-